Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El padre Jerzy Popielusko nació el 14 de septiembre en Okopi, al norte de Polonia. Fue ordenado sacerdote por el cardenal Wyszyński el 28 de mayo de 1972 en Varsovia. Además del trabajo parroquial en la iglesia de San Stanislao, desarrollaba su ministerio entre los trabajadores, organizando conferencias y encuentros de oración. Igualmente asistía a los enfermos, los pobres y perseguidos. Durante el régimen comunista, el 19 de octubre de 1984, cuando regresaba de un servicio pastoral, fue secuestrado por tres funcionarios del Ministerio del Interior, que lo golpearon salvajemente y lo torturaron. Aunque se encontraba atado, intentó escapar. Los verdugos lo tomaron preso de nuevo y lo golpearon más violentamente. Lo ataron entre la boca y las piernas para que no pudiera desatarse sin asfixiarse. Le pusieron una roca en los pies y lo echaron al río Vístula, cuando todavía estaba vivo. Tenía 37 años. El padre Jerzy Popielusko, testigo y mártir del pueblo polaco, contribuyó a la derrota del Partido Comunista en su país con las armas del amor y el evangelio. El joven sacerdote, muerto a los 37 años, en el año 1984, ha sido beatificado el domingo 6 de junio de 2010 en Varsovia, en una ceremonia presidida por Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. En esos días, Mariana Popielusko, la madre del nuevo beato, que todavía vivía, ha recordado la infancia y juventud de su hijo en una entrevista con motivo de la beatificación. Y dijo: desde niño, Jerzy rezaba en casa con toda la familia. Siempre hemos rezado todos juntos. Cada miércoles rezábamos ante la imagen de María del Perpetuo Socorro. Cada viernes la oración era ante el Sagrado Corazón de Jesús, mientras que cada sábado rezábamos a la Virgen de Częstochowa. En la entrevista, Mariana recordó también que la ciudad de la Inmaculada, fundada por el padre Maximiliano Kolbe en 1927, en las cercanías de Varsovia, donde hay una comunidad religiosa católica, era el lugar privilegiado de Jerzy Popielusko. Dijo Mariana, la madre, también en esa entrevista: tras el examen final del liceo, Jerzy fue a Varsovia, al seminario mayor, para entregar los documentos. Recuerdo que mi hijo leía mucho. La revista Mariana, fundada por San Maximiliano Kolbe, para Jerzy, San Maximiliano Kolbe era el más grande ejemplo de sacerdote. Después prosiguió diciendo: la muerte de Jerzy ha sido para mí el dolor más grande. Pero no juzgo a nadie, Dios juzga. La alegría más grande será para mí cuando las personas que mataron a Jerzy se conviertan. El 28 de mayo del 2010... fue presentada en las instalaciones de Radio Vaticano la película titulada Popielusco no se puede asesinar la esperanza. Cuando asesinaron al sacerdote, entre los que desfilaron orantes, estaba el director de esta maravillosa película, quien reveló en Radio Vaticano: tenía 16 años cuando participé de los funerales del padre Popielusco. Junto a 600.000 personas, logré percibir los sentimientos de la gente en ese momento. Se ha convertido en una especie de maestro. Quería que la nueva generación probara las sensaciones de aquellos tiempos, cuando la gente estaba unida, formándose en los valores del Evangelio, dijo el director. Reflexionemos en las palabras del título de la película: no se puede asesinar la esperanza, porque a ese sacerdote, defensor de los trabajadores y sufrientes de un pueblo sometido a un régimen inhumano, lo pudieron matar, pero no consiguieron arrancarle la esperanza puesta en el único capaz de sostener a la humanidad en todas circunstancias, especialmente en las difíciles. Cada día nosotros también podemos recordar que nadie podrá quitarnos del interior esa virtud de la esperanza que nos hace vivir con un sentido. Debemos decidirnos valientemente a defenderla, poniendo los medios interiores. Ella es como un manantial de donde podremos beber y dar a otros el agua que da fuerzas al caminante. Nunca permitamos que nadie nos mate del alma la esperanza. Al contrario, cuando surjan pruebas, hagámosla crecer, ahogando el mal con abundancia del bien. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.